Ahora sí creo que tenemos el contacto con Carmen Ipuche, como decíamos antes de esta pausa, integrante del sindicato de los municipales de 33, de ADEOM 33. Carmen, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, el gusto de conversar contigo. Y bueno, nosotros comentábamos recién un sindicato que viene como, no es una excepción, creo, a nivel de los municipales, ¿no? Ustedes también. Están insertos en lo que es la La Federación, ¿no? Federación Nacional de Nacional de Municipales. Municipales, sí, No, somos parte de la federación. no es una excepción, digamos, que en este momento en el que las intendencias están procesando sus presupuestos, ¿no? Presupuestos Recordemos el año quinquenales, pasado en Canelones, por ejemplo, hubo un conflicto muy importante, está todo lo que pasa exacto. acá en Montevideo, y bueno, y ustedes también, con una serie de planteos en el marco de la negociación colectiva, que la intendencia no está escuchando, digamos, o no está No, abierta, no, digamos, al exacto. diálogo y a la propuesta de los trabajadores. Bueno, sí, mira, en parte, nosotros, una de las cosas que siempre estamos diciendo, que la intendencia de 33 es el salario más bajo que tiene todo el país, ¿verdad? Somos el primer departamento en desempleo, tenemos dos cifras en desempleo, somos el primer departamento, lamentablemente, en suicidio. Destacamos por falta habitacional y por falta de trabajo. En 33 las fuentes laborales no abundan, es más, no hay trabajo en 33, es un departamento muy olvidado y se nos están yendo todos los jóvenes, vamos a quedar un departamento de viejos precisamente, ¿no? En este momento la Intendencia Departamental de 33 tiene entre 1.400 o 2.000 funcionarios, no logramos saber hasta donde nosotros pudimos saber a través de la justicia, porque en la directiva anterior se pidió a través de la justicia la cantidad de funcionarios. Bueno, ni así pudimos lograr saber el número cierto de funcionarios que somos. Sí sabemos que sigue entrando gente, pero el sueldo del funcionario municipal de 33 es un sueldo de hambre. Los funcionarios municipales de 33 quedamos con 27 mil pesos en la mano y una tarjeta de alimentación de 2.319 pesos. Es irrisorio pensar que alguien pueda comprar una canasta familiar con 2.319 pesos. ADEOM mantuvo las reuniones que corresponden antes de que se escribiera el presupuesto quinquenal, donde somos todos nuevos. Nosotros, esto no es una lucha política, esto es una lucha por derecho y sindical. Este intendente que tiene, el doctor Mario Silvera, no es la primera vez que es intendente, él fue reelecto acá en 33. Es cierto, ha hecho algunas obras para el pueblo que nosotros lo felicitamos y le decimos al pueblo siempre lo mismo. Nosotros no estamos en contra de las obras, sí estamos en contra de que se apague el departamento en la Plaza 19 de Abril. Podré tener mi opinión personal, pero a la gente le gusta y bueno, viva, viva la renovación de la plaza. Pero si caminas por Juan Antonio de la Valleja no tenemos comercios. Cada vez se cierran más los comercios. Es un departamento que es cero desarrollo. Inversiones no encontrás acá, nadie invierte en 33, es más, se van de 33 y eso preocupa y muchísimo. Y también nos preocupa la precarización laboral que hay en 33, ¿no? Porque las personas que trabajan de cargos de particular confianza, que a partir de que la Junta votó este presupuesto que dicho, voy a repetir las palabras de un edil del Partido Nacional en la misma Junta, porque el gremio de los municipales acompañó la votación del presupuesto, porque es donde vos te enterás de un montón de cosas. Es un presupuesto criminal para el trabajador municipal. Ellos, en la negociación habíamos acordado, llegamos a acordar 5 puntos que lo borraron todo cuando Adeón cuestionó uno de los puntos. Bueno, dijeron, ¿es esto o nada? Adeón dijo, no, no, en una negociación conversamos, discutimos. Yo puedo ceder, el gobierno puede ceder, no fue la instancia. Los representantes de la administración se pararon en una posición, ¿es esto o nada? Bueno, entonces nada, y ahí quedó el diálogo, ¿no? Nosotros recorrimos, fuimos a Dinatra, bueno, fuimos al Ministerio de Trabajo, hemos recorrido un camino bastante extenso, incluso logramos mantener una reunión con la vicepresidenta de la República. que nosotros queremos que se conozca que lo que pasa en 33, ¿no? Que es toda la misma familia, que está todo el mundo, el que no está en la intendencia departamental, está en la junta departamental, el hijo del intendente fue el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, un presupuesto que se estudió solamente 3 días, donde faltó, incluso lo manifestó él mismo, uno de los días de estudio. Son esas cosas que no entendés, ¿viste? Porque estamos pleno 2026 y que te pasen estas cosas queda irrisorio. Donde también se nos lesionan los derechos laborales, ¿no? Nosotros venimos repitiendo siempre, nosotros perdimos un compañero, fue un accidente laboral, bueno, fue como que se corriera, ¿viste? Ponés, un cacho de tierra ahí y acá no pasó nada y seguimos laburando. Se hicieron las denuncias al ministerio, el ministerio vino en aquella oportunidad hace 2 años, en reiteradas ocasiones, se hacen observaciones, las observaciones no se levantan, pagan la multa, ¿viste? Esas cosas que vos decís, bueno, ¿qué pasa? ¿Nosotros avanzamos o retrocedemos? Ese accidente, Carmen, fue, digamos, por responsabilidad de la intendencia, de claro. Cómo eran las condiciones de trabajo. Nosotros, obviamente, acá en 33 se exigen a todas las empresas, y es ley en este país, tener un plan de salud y seguridad laboral. La intendencia de 33 no lo tiene, lisa y llanamente no lo tiene. Nos hemos sentado durante 4 años a negociar y a tratar y a implementar, y ADOM incluso vio prevencionistas de otros departamentos, conversó, trató de armar un proyecto, pero la intendencia te lo pone en un cajón y olvídate. Bueno, nosotros no tenemos carrera funcional, no tenemos grado, no tenemos nada. Nosotros acá en 33 estamos en el lejano oeste, falta que nos cuelguen el cartel, como siempre decimos. Entonces eso como que te empieza a indignar, ¿verdad? Y empezar a decir, bueno, hay que salir, hay que hablar, hay que concientizar al compañero, que a veces nos peleamos porque yo digo, yo no subo este camión porque este camión está sin freno y sin luz y estoy trasladando combustible, y viene otro compañero, viene el capataz y le dice, sube vos, fulano, y sube, porque esa compensación de 1.500, 2.000 pesos que tengo yo se la dan al compañero. Entonces eso mantiene siempre los compañeros de trabajo distanciados, ¿no? Claro. Y nadie está mirando, miramos el árbol y no estamos mirando los cargos de confianza que se suman casi 100 más que ganan entre 90 y 187 mil pesos. Y que vos vas a la administración y, bueno, perdón la expresión, pero no dan la silla para todos los culos que hay. Yo siempre digo, no sabés por qué hay tanta gente ni qué están haciendo, ¿verdad? Entonces le preguntás, y usted, no, yo soy asesor. Ah, qué bárbaro, y asesora. Y no te saben explicarme lo que asesoran, pero anda al presupuesto y mirá que gana 90 mil pesos. 90 mil pesos que está escrito en el presupuesto, ¿no? Después, sí. Si vos seguís leyendo y estudiando el presupuesto, para el último año tienen licencias no gozadas y salarios, aguinaldo y salario. Bueno, no me quiero imaginar la torta de plata que se van a llevar, ¿no? Que viva la cara de ellos, capaz que hasta se la merecen. Pero nos parece re injusto que hay directores ganando más de 100 mil pesos que no vienen a trabajar en todo el mes. ¿Sabes cuándo vienen? A fin de mes a pasar la falta. Antes del 20 vienen a ver quién vino, quién demoró y quién llegó tarde. No. ¿Viste? Esa cosa que decís, rompe los ojos y estamos analizando lo que está mal. Y creo que no podemos seguir así. Creo que tenemos que empezar de nuevo porque los dineros son públicos, son del pueblo. Si nosotros juntamos, yo siempre digo, si juntaran toda esa plata los gobiernos, y no, y en esto no digo de un color o de otro, de cualquier gobierno, si juntaran, llegan al gobierno, primero que hacen, vamos a cambiar el banderín, el cartelito, el color, y ahí se van platales. Después, viste, los cargos de confianza te traen y vos no tenés idea. A veces sacan funcionarios viejos que recontra conocen. Porque nosotros acá, por ejemplo, perdimos una compañera en la oficina de personal, 28 años de trabajo. Tan mal no trabajó, cuando te puedes imaginar la cantidad de gobiernos que pasaron en 28 años. Claro. Bueno, quedó parada entre dos directores que no se llevaban y terminó perdiendo. ¿Por dónde corta la piola? Por el lado más fino. Se fue la funcionaria de ahí. Y perdimos quienes, los trabajadores. Era una funcionaria que tenía total confianza de los trabajadores, que conocía la situación de cada uno. ¿Vos crees que a alguien le importó? En ese lugar entraron 3 personas nuevas, ahora se sumaron 2, una subdirectora, otra directora y otra subdirectora, porque al final no entendés, viste, allí el secretario, el subsecretario y el subsecretario, el secretario. Hay un montón de gente nueva que viene entrando en estos últimos 6 años, ganando muy bien. Y a nosotros nos dan de aumento 200 pesos. Eso es lo irrisorio de toda esta lucha, ¿no? Carmen, ustedes algún diálogo llegaron a tener al principio con la intendencia. Cuando se declaran en preconflicto, ¿cuál es la reacción de la intendencia? Digamos, ¿trató de tender una vía de negociación o se cerró aún más? No, la intendencia a los medios de prensa sale y dice que ella mantiene un buen diálogo, con respeto, que ha habido mucho respeto en la negociación, o sea, que es cierta, pero no tuvimos buen diálogo. Porque si yo me paro y te digo esto es así, lo agarrás o perdés todo, eso para mí no es negociación y mucho menos buen diálogo, ¿no? Diálogo sí tenemos, nosotros conversamos, nos conocemos, 33, se conoce todo el mundo, ¿verdad? Seguro. Pero tener diálogo y tener buen diálogo para mí son cosas diferentes. Porque si vos me decís, bueno, esto va a ser así, te gusta bien, no te gusta, te manejás, que es como se manejan en la diaria, me parece que eso no está bueno. El tiempo de las dictaduras ya pasó, creo que hay que aprender mucho de eso y hay que tratar de mantener la unión y hinchar todos juntos, porque este pueblo lo necesita, porque estamos perdiendo nuestros juicios, porque la depresión avanza muchísimo en 33. Hemos tenido compañeros municipales que han perdido la vida, porque llega un momento que debes muchísimo y no ves cómo podés salir adelante, y eso nos preocupa un montón. La verdad que ayer lo decíamos con otros compañeros, sí, porque si paramos el festival, porque viste que se está llevando adelante el festival de Olimar, de Olimar, que es conocido en todo el mundo, y nosotros no podés pedirle a un compañero que debe lo que no tiene que no haga extras en el festival, que además se lo paga la comisión del festival. Mirá, si habrá necesidad, que propusieron pagar lo mismo que en el 2024, y los funcionarios al principio quisieron hacer fuerza, y viste cómo se maneja esta intendencia, ¿no? Bueno, es esto o queda sin nada, y los funcionarios se dieron, ¿no? Claro. Hubieron algunos que dijeron, no, yo por esto no trabajo, y te puedo asegurar que los que enfrentamos la administración, podés revisarnos los recibos 10 años para atrás, que no tenemos extra, no tenemos bien. Bueno, no tenemos nada. Lo que nos saludan es porque la población ha respaldado mucho al trabajador. Uh-huh. Si no, yo creo que no nos tendrían ni dentro de la administración. Carmen, ustedes de todos modos algunas medidas han ido tomando, principalmente en esto que vos mencionabas de dar a conocer, ¿no? De hablar no solo con sus compañeros, con los trabajadores, sino con la gente. Por ejemplo, en el Festival del Olimar estuvieron difundiendo allí la situación, sí, de los trabajadores. Sí, claro. Y tenemos algunas medidas más que no se las hemos dado a conocer todavía, pero claro, que vamos a implementar. Pusimos cartelería, que después, viste cómo es esto, ¿no? La ley aplica para unos y para otros no. Nosotros siempre embromamos. Y viste que en estos pueblos chicos, muchas veces la falta de conocimiento y la falta de información hace que la gente agache la cabeza y tenga miedo. Yo siempre digo, capaz que me queden pocos años, porque yo ya estoy con 57 años, pero tengo 8 hijos y yo quiero que mis hijos puedan decir, yo vivo acá y tengo los mismos derechos que todo el mundo. Yo, como les digo siempre a mis hijos, si uno hace las cosas bien y es correcto y tiene empatía, y pobre no somos, porque nosotros todos tenemos voluntad de trabajo, uno va a todos lados, y yo me siento con valgo, me parece lo mismo para mi país que el mismo presidente. Somos iguales. Bueno, no somos iguales, porque ellos se comprometen a otras cosas que yo no me comprometería jamás, porque sé que no las puedo cumplir. Entonces, eso es lo que le estamos pasando al compañero. Hemos recorrido el interior, donde se están viviendo muchas situaciones saladas de persecuciones y abuso. Y bueno, estamos tratando de llevarle salud al compañero que no la está viendo al final del túnel. Claro. Y de concientizar al compañero que la fuerza es de nosotros. Los lobos están porque las ovejas no se juntan ni los avanzan, porque siempre somos más nosotros que ellos, sin duda. Si bien hay como 200, 300 cargos de confianza, los funcionarios somos más de 1.400. Seguro. Y somos nosotros los que tenemos que mover esta mesa. Respecto a los carteles que decías ahí al pasar, ¿les bajaron los carteles? Sí, sí. Por eso te digo, la ley se aplica para uno y para otro no. Si bien, por lo que pudimos averiguar, no se podía poner en las columnas de media, en realidad sabemos, porque viste, como te digo, 33 es chiquitito, que un cargo de confianza le pidió a otro compañero que fue municipal y ahora está en UTE, que esos carteles que no estaban buenos, que no sé, lo sacaron. Los carteles que pusimos a la entrada del festival los sacaron. Incluso estaban colgando unas canastitas que no sé, las cuelgan como de adorno, unas canastitas de plástico con flores, y bueno, UTE nos retiró los carteles. Estamos esperando que UTE nos devuelva los carteles porque los vamos a colocar en otro lado. Sí. Sin duda los vamos a volver a colocar. Sabemos que, viste cómo es, tenemos que tener mucho cuidado porque lo mismo lo mandan romper, viste que... ¿Viste cuando uno mira las novelas que dice, nada, no puede ser que pase todas estas cosas y que nadie haga nada? Bueno, en 33 pasa. Antes de terminar, Carmen, que estamos ya en los minutos finales, recordanos un repaso, un punteo, digamos, de cuáles son los principales aspectos que ustedes están reivindicando, la plataforma, si se bueno, quiere. Bueno, mira, nosotros lo que estamos reivindicando, el gremio lo que está reivindicando es que en este presupuesto quinquenal se cambió el articulado. Nosotros el aumento que vamos a recibir va a ser por inflación proyectada, de un 0.8% va a ser la recuperación, lo que es nada, porque para un sueldo como el nuestro no llegamos a 300 pesos. Después, no, este presupuesto, nosotros cobramos 6.000 pesos de salario vacacional, porque todo el mundo dice, pero tienen trabajo y tienen salario vacacional. Bueno, el funcionario municipal de 33 cobra 6.300 pesos de salario vacacional. Me parece re injusto. Después, la hora extra del funcionario municipal, la hora extra, mirá lo que te digo, vale menos que la hora común. No existe eso, porque las leyes laborales son para unos de una forma y para otros de otra. Todo ese tipo, esas cosas son las que está reivindicando el gremio de los municipales. Después nos metieron la ley de licencias médicas, que está todo bien, pero hubieran puesto la que se aprobó, la que se aprobó en el gobierno nacional, no. La que pusieron ellos, expuesta por ellos, hay que presentar un certificado acá en la misma intendencia, donde van a tener un médico certificador 2 días a la semana, 2 horas solamente. Y no pensaron que nosotros tenemos gente que está a 90 kilómetros, como en Cerro Chato, en Santa Clara, claro, en Vergara, Rincón. ¿Cómo llegan esos 2 días? Porque además tiene solamente 2 días. Y entrega antes de las 48 horas el formulario ahí. Bueno, eso no lo tuvieron en cuenta. Después, la única enfermedad que la intendencia te entrega, admite, es la oncológica. Y podés estar, los únicos días que se te contemplan, son 9 días al año que podés estar enfermo y te contemplan la internación, siempre que sea en un nosocomio. Viste que hoy estilan mucho también la salud de, bueno, lo que tenés es una congestión, internación domiciliaria. Bueno, eso no lo contempla la intendencia, te lo va a descontar. Y lo que duele es que ellos plantean en este presupuesto reformar el rubro cero. El rubro cero es no es reforzable ni reforzante. O sea, el dinero del rubro cero se puede usar solamente para el pago de derechos de los trabajadores. Sí. Bueno, esta gente lo reformó, lo vuelven reforzante y reforzable. Hablan de jubilaciones, de pagar jubilaciones, que no entendemos, porque la intendencia no paga jubilaciones, no entendemos qué quisieron poner ahí, pedimos, hablamos con las bancadas, las distintas bancadas, pero no nos explicaron nada, no supimos qué era eso, y ese presupuesto acá se aprobó y fue así para el Tribunal de Cuentas. Tenemos esperanza en las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, viste, de poder aferrarnos ahí, pero no es un camino fácil. Mirá que hemos recorrido, hemos hecho muchísimos kilómetros asesorándonos, ya fuimos al Tribunal de Cuentas, preguntamos qué pasa cuando hay observaciones graves, donde la plata se pierde, y el tribunal está diciendo que faltan los comprobantes de gasto de ese dinero. Vuelven las observaciones, hay mayoría del Partido Nacional en la Junta, entonces la Junta levanta la mano, se aprueba, y bueno, esas observaciones vuelven para atrás. Sí. Se denuncia y el Tribunal de Cuentas hace el documento y lo manda a la asamblea. Entonces digo, ¿sí, cuál es la asamblea? No, ¿y dónde trabajan los senadores? Bueno, vuelve al palacio, los senadores a las cámaras. Ah, mirá qué bárbaro. Y tiene un plazo. Si dentro de ese plazo no se trata, pierde la vigencia. Digo, pero entonces así está bárbaro. Quizás lo entendí mal, ahora vamos a hablar con otros asesores jurídicos. Pero así está bárbaro ser político, porque date cuenta que si desapareció, diciéndole a mis compañeros, a ver, si desaparece la intendencia de la oficina donde trabajo yo, 10.000 pesos, te puedo asegurar que me mandan en cana. Claro. No me observan y va para atrás y vuelve y se guarda en un escritorio y después, vencido los plazos, está todo bien. Después nos explicaron también que, bueno, eso es un proceso que va por lo civil, ¿no? Que después hay un proceso penal que no suele hacerse, o denuncias penales no suelen radicarse, ¿verdad? Bueno, hay un 33, si tiene que hacer denuncias penales, las va a hacer. Muy bien. Porque nosotros estamos convencidos de que no es justo lo que vivimos. Carmen, para cerrar, hay algunos mensajes de la audiencia que están llegando. Ángela, que es coterránea tuya, dice, buenos días, gracias a Carmen por exponer con valentía la dura realidad del departamento que no se tapa con el festival, dice Ángela. Y Valerio dice, fuerza olimareños, que sigan conectados, queremos conocer más seguido cómo están en 33, saludos al Yerbal querido, dice Valerio, algunos de los mensajes que nos llegaban y que queríamos compartirlos antes de terminar la nota contigo. Una situación muy difícil la que están viviendo, y bueno, van a seguir, como vos ya lo decías ahí, tomando distintas medidas para defender las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales en 33. Un saludo, te agradecemos por estos minutos y la radio está a las órdenes acá para difundir todas las novedades que tengan. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad de poder seguir exponiendo lo que vivimos. Muchas gracias a Ángela y a Valerio. El Yerbal está bárbaro. Creo que lo que falta es agua, vieron cómo es. Sí. Mirar los ríos da tristeza. Yo soy de las personas que creo que las cosas están en lo simple, viste, que cuando la complicás es porque querés joder a alguien. Siempre se lo digo a mis hijos. No cuidamos el agua, que es responsabilidad de todos. Bueno, es lamentable, pero viste que con todo, como que vivís vertiginosamente hoy, todo se pasa rapidísimo. Hemos perdido el centro de muchas cosas que es importante. Gracias por permitirnos dar a conocer la situación del 33, que después que arrancamos, y mirá que hace solo 6 meses que arrancamos en la directiva, hemos recorrido muchos lugares del país, y si bien la situación de nosotros debe ser una de las más graves, mirá que esto se repica en muchos departamentos. Uno mira con tristeza el Uruguay, que es riquísimo. Soy una convencida que nosotros somos dueños de la fábrica de chocolate y vivimos pinchándole un chocolatín al cielo, ¿no? Sí. El Uruguay es un país con una belleza espectacular y no la sabemos explotar. Hay un grupo de iluminados, como digo siempre yo, que son los que se la están llevando de arriba, y nosotros seguimos siempre nos tienen peleando y en otras cosas y luchando por otras cosas, mientras que ellos viven muy bien. Sí. Creo que lo que le hace falta al Uruguay es simplificar, darnos cuenta que cada vez que se separa más, que viste que yo soy una de las personas que siempre pateo con las alcaldías, porque digo, ¿para qué? Tenés alcaldía, no seas malo, en 3 islas y 4 ranchos y tenés una alcaldía, ¿entendés? Seamos responsables con los recursos, no hagamos gárgara diciendo, no, porque va a mejorar, y vos pasan los años y te das cuenta que no mejora nada, que al contrario, viste, seguimos separando y poniendo más bien distancia. Creo que es hora de que el pueblo diga esto basta, y bueno, parecemos y demos de nuevo, como decimos acá, jugando al truco. Seguro. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti, Carmen, un abrazo también a los trabajadores por allí. Ahí está, muchas gracias, será dado. Nos van a escuchar, pueden tener certeza que van a saber de nosotros. Bueno, abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Chao, gracias a ti.